Sí, porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Telemadrid. Ya sabéis que esta semana se ha hecho público el contenido de un informe encargado a la empresa Deloitte y la empresa Cuatro Casas, en la que se indicaba los pasos a seguir con Telemadrid, y se decía que para reducir esa deuda que tiene de más de 200 millones de euros se tiene que acometer un ERE de 925 personas de la plantilla. Que es una cifra, vamos, incluso que supera ya la cifra de la radiotelevisión valenciana. Es una cifra escalofriante para los que la sufrimos en primera carne, que somos los que nos vamos a ir a la calle, pero es una cifra marcadamente irreal para cualquiera que tenga dos dedos de frente. Vamos a analizar un poco estas cifras y a ver un poco en qué... ¿A quiénes van a afectar este ERE de las 925 personas? Hay que decir que Telemadrid tiene una plantilla de unas 1.160 personas, sí. según tengo entendido, sí. Que es una plantilla bastante grande y bueno... Bueno, tampoco es una plantilla enorme, es una... últimamente ha sido inflada artificialmente... precisamente a base de arrinconar a periodistas que no han querido seguir la línea editorial que les marcaba el ala dura del PP madrileño, y sustituirlos por una especie de redacción paralela, que es como lo llamamos nosotros allí, de acólitos y de periodistas con poca experiencia, muy jovencitos, dispuestos a hacer y decir lo que les diga su jefe, que diga una antena. Es decir, que en vez de trabajadores, como serían todos los de la Casa de Telemadrid, centrados por oposición, que habéis tenido que comprobar, bueno, que pasar unas pruebas, una serie de méritos, presentar una titulación, cuando esos profesionales no querían adaptarse a lo que quería Telemadrid, lo que marcaba la línea editorial, se ha traído a gente de fuera. Efectivamente, eso pasó a partir del 2006, cuando llegó a dirigir la televisión Manuel Soriano, mano derecha de gabinetes de prensa de Aznar y de Esperanza Aguirre. Sí, le llevó precisamente la campaña electoral anterior a Esperanza Aguirre, y como premio le pusieron como director general de Telemadrid. Con la llegada de este señor ha habido, digamos, dos caminos bastante peligrosos para lo que es una empresa no demasiado grande como es Telemadrid. Por un lado, se dedicó a sacar todo el dinero público que entraba en esa televisión o que generaba su propia publicidad, y traspasarlo a manos de amigos, familiares o compañeros de pupitre. Eso por un lado. Y por otro lado, ahogó absolutamente toda voz discrepante que no fuera la que seguía la línea argumental de ya no el Partido Popular de Madrid, una facción del Partido Popular, los aguirristas. Sí, que la presentada por Esperanza Aguirre. Como decía Alberto, Manuel Soriano fue jefe del gabinete de prensa de Esperanza Aguirre, tanto en su etapa como ministro de Educación, como en la época que era presidente del Senado. Ese era el bagaje que tenía Manuel Soriano para dirigir un ente público de radio televisión. Y con este acto de lo que se le llama la redacción paralela, ¿no? Es el nombre que le dais, es decir, tenían periodistas que habían sacado la oposición que no podían trabajar. Que no podían trabajar, traidores de fuera, que eran arrinconados a programas informativos, pero de menos relevancia. Actualmente yo conozco varios ejemplos que directamente están lo que llamamos sacar cortes de las informaciones que nos llegan por teletipos, vía satélite, etcétera. Entonces, ellos son los encargados, gente que tiene 20 y 20 y tantos años de profesión, a estos los tienen encargados de seleccionar los cortes que además ellos mismos les dicen que saquen de esos envíos. Y los sustituyeron por una redacción. Vaya por delante, que no tengo nada en contra de que alguien joven y preparado y demás acceda a cualquier puesto. Pero, digamos, cómo se vio en general toda aquella operación era para sustituir a toda esta gente con bagaje profesional y que les podía, digamos, plantar cara de una forma profesional por una redacción bien pagada, además, y compuesta por gente de muy poca experiencia y sobre todo muy afín a sus criterios políticos. Que hay que decir que toda esta redacción de gente contratada de fuera, a ellos que casualmente no se les va a aplicar el ERE, son las personas que van a sobrevivir, claro, al De hecho, estos días estamos asistiendo a algunos comentarios cuando menos sangrantes y tal. Hace poco se le oyó a un miembro de esta redacción paralela, en medio de uno de los paros que habíamos convocado, decir: qué ganas tengo de que se vayan estos zarrapastrosos. O sea, para ellos somos incómodos, sacamos fuera todo lo que hacen y encima somos unos zarrapastrosos. Es que están deseando quitárselos de encima. Este es el ejemplo de que la manipulación no es solo una cuestión de ética, una cuestión ideológica, que se manipulen los informativos de Telemadrid, que es algo que tampoco vamos a discutir aquí, pues yo creo que está claro para todo el mundo que son no unos lo informativos vamos a descubrir de mucho sesgo, pero es que esto además genera pérdidas, porque al crear esta redacción, duplicar profesionales y traer gente de fuera con sueldos muchas veces mayores que los sueldos públicos, que son unos sueldos normales, ahí se ha empezado también a generar gasto. El agujero y la deuda, digamos, que se multiplicó por bastante desde la llegada de Manuel Soriano. Ojalá se quedara solo en lo que ha sido la creación de esta redacción paralela. Telemadrid anteriormente a estos señores era una televisión que tenía un marcado carácter público, social. Se hacían programas que se nos copiaban en otras cadenas, se sacaban formatos al mercado. No solo eso, se sacaban caras nuevas al mercado. Los presentadores de Telemadrid casi siempre era gente bastante, bastante joven, bastante desconocida. Se formaban bastante bien en Telemadrid y de ahí pues luego daban el salto a cadenas nacionales, etcétera. Sí, todo esto ha sido, como Hilario Pino, Ana Blanco, creo que también empezó por supuesto, en Telemadrid. La lista es hay enorme. Hay directores de informativo de otras cadenas que han estado también en Telemadrid. Claro, y pasamos de todo aquello, de ser una televisión fresca y demás que sacaba productos nuevos y gente nueva a la calle, pasamos a ser una especie de cementerio de los elefantes de otro tipo de profesionales que eran, digamos, o relegados o apartados, sobre todo de Televisión Española, cuando el PP dejó de controlarla en el 2007, ¿no? En el 2004, que es cuando ganaron las elecciones, el PSOE, ¿sí? Cuando... Sí, pero en Telemadrid lo empezamos a notar especialmente en el 2006, a partir de la llegada de Manuel Soriano. Pero todos esos profesionales que se iban quedando sin sitio no arrinconados, sino que simplemente se les quitaban de encima porque se los tenían que haber comido en la época de Aznar, Telemadrid fue uno de los grandes cupos receptores para todos ellos. Y aparte, esta nueva línea de programación y esta línea ideológica lo que ha hecho es una caída de audiencia en Telemadrid. Lo que ha provocado es una caída de audiencia en estos últimos 10 años bastante importante. Evidentemente. Hay una caída normal porque ha habido más televisiones, pero si comparamos, por ejemplo, la audiencia que tiene Telemadrid con la audiencia que tienen otras autonómicas como la catalana, incluso la valenciana tiene más audiencia porcentualmente que Madrid. Si somos... La televisión de Aragón, como comentábamos antes de empezar el programa, que tiene más audiencia siendo minúscula. Efectivamente. Lo que pasa es que... Bueno, si la tú orientas de Andalucía tu programación, que tiene mucha audiencia. Si tú orientas tu programación a tu público potencial, evidentemente lo tendrás contigo. Si tú le das la espalda a todo lo que es tu público y simplemente eres correa de transmisión de... lo que piensan unos cuantos señores y pretendes imponer eso a toda la población, pues lo más normal es que la audiencia te termine dando la espalda. Eso es lógico. Y eso es lo que ha pasado en Telemadrid. Ya he dicho, sobre todo desde la llegada de este señor, luego se fue Manuel Soriano y llegó Isabel Linares, que venía de gestionar Sanitas. O sea, tú me dirás, ¿qué hace una señora que viene de gestionar, con todos mis respetos, una empresa sanitaria, a llevar una televisión? Pues lo vimos luego posteriormente con mucha claridad. Vino directamente a hundirla. Y como dije al principio, a ir sacando dinero para ir dándoselo a los amigos y afines a en este caso a la ala aguirrista del PP madrileño. Sí, es curioso que hables que era Isabel Linares de Sanitas. Hay que decir que también era amiga íntima de Ana Botella y sí. Fue directamente Sus grandes avales. Fue avalada, digamos, por Ana Botella, pero es que también ahora José Antonio Sánchez Domingo es también amigo íntimo de Fernández Laschetti, que es ahora el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y sí, que vemos que estos intereses, por ejemplo, de no hablar de la privatización de la sanidad, bueno, de no hablar mal en contra de la privatización de la sanidad en Madrid, pues puede venir relacionado también por estas amistades que tiene tanto José Antonio Sánchez como en su día Isabel Linares, que ese tema en concreto todos, y cualquiera que sea, cualquiera de los que estén en la agenda política de Telemadrid desde hace un tiempo se ha convertido exactamente en una correa de transmisión de lo que es el ideario político del PP madrileño y no hacemos más que hacerle de altavoz y justificarlo a base de hacer programas que demuestren las tesis que dicen estos señores, crear opinión, repetir hasta la saciedad sus eslóganes y demás hasta que calan en la población, etcétera. En este sentido, precisamente, ¿por qué somos incómodos la plantilla de Telemadrid que no estamos en este grupo de acólitos? Pues porque, por ejemplo, desde que empezamos a ver que todo esto estaba pasando, a nosotros se nos encendieron todas las alarmas. ¿Por qué? Porque el trabajador de Telemadrid tiene una triple condición en todo esto y un triple interés, por decir de alguna manera. Por un lado, somos trabajadores, efectivamente, y recibimos nuestro sueldo del trabajo hecho en Telemadrid, que ahora nos quieren quitar. Por otro lado, somos espectadores de Telemadrid y nos gustaría tener una programación y ver unos informativos que nos informaran realmente y de la que podernos sentir orgullosos. Y por otro lado, y en tercer lugar, somos madrileños. Con nuestros impuestos se está haciendo todo esto y nosotros lo vemos en primera persona. ¿Qué pasó a partir en cuanto nos dimos cuenta de todo esto? Pues nos pusimos manos a la obra. Entre otras cosas, que ha sido una herramienta que al final se ha demostrado muy, muy importante y muy sólida en el tiempo, creamos la plataforma Salvemos Telemadrid. Llegamos a convertirla en partido político. ¿Para qué? Para que Telemadrid estuviera obligada a cedernos uno de sus espacios electorales y poder salir en Telemadrid diciéndole a los ciudadanos lo que estaba pasando dentro de Telemadrid. Pero no solo eso, o sea, llevamos todo el tema de la manipulación informativa y, bueno, todo esto fue en el 2009 y todavía nos faltaba por ver un montón, pero hicimos una denuncia en Bruselas, nos llevamos a instancias europeas porque nos parecía flagrante, nos parecía escandaloso todo lo que estaba pasando. Y ahora, precisamente, lo que sentimos es que se nos quitan de en medio a los que no solo nos seguimos a pies juntillas y no nos doblegamos ante lo que quieren que hagamos, sino que lo sacamos fuera, lo decimos a la sociedad y le señalamos con el dedo. ¿Y qué es lo que la idea que tienen los dirigentes de Telemadrid con este informe? Bueno, hay que decir que el informe hemos leído en una información que ha salido esta mañana publicada por UGT, no hemos visto el informe, claro, que no puede salir de ahí, pero sí que hemos leído el estudio que habían hecho los en este caso los compañeros de la UGT, y habían lo que decían era que ni siquiera el informe es original, que de hecho tiene muchas partes de este informe que está copiado del ERE al ente valenciano, debe ser ya que hay una plantilla para ERE de medios públicos, y que este a su vez tiene muchos párrafos copiados de un informe que se hizo sobre la BBC, sobre un estudio para ver la viabilidad de la BBC. Por eso en un informe que habla sobre Telemadrid hay muchas páginas que hablan sobre el mercado publicitario en Liverpool. Sí. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Que se hable del mercado, porque da la sensación de ser un cortapega. Un cortapega bastante caro, porque ha costado al bolsillo de los madrileños, vía Telemadrid, vía presupuestos de la Comunidad de Madrid, 140.000 euros. Para ser un cortapega realmente es muy productivo. Bastante caro. Y en este informe había un hecho que nos llama mucho la atención. Y es que en el propio informe se hablaba de las medidas que podían tomar los trabajadores una vez que se enteraran del ERE, en caso de que hicieran huelgas, y se daban recomendaciones sobre qué hacer en caso de que los empleados hicieran huelga. Esto es verdad, ¿sale este párrafo en el informe? Advierte de la posibilidad de que los trabajadores de Telemadrid nos vayamos a defender, no solo, bueno, jurídicamente se explaya, hay varias, bastantes páginas que detallan cuáles son los posibles pasos que seguramente vamos a tomar en tribunales, y explícitamente hace mención a que plantearemos distintas y repetidas huelgas. No es casualidad, ellos, vamos, igual que nosotros los conocemos a ellos, ellos nos conocen a nosotros y saben perfectamente que históricamente la plantilla de Telemadrid no se ha quedado con los brazos abajo en cuanto ha visto que no solo que nos atacan a nosotros, sino a la información que deben recibir los madrileños. Entonces hay referencias a eso, a que vamos a plantear huelgas probablemente continuadas, y les advierte y les recuerda que el derecho de huelga no es ilimitado. Simplemente añadiendo, creo recordar, es que hablo de memoria, una frase en el sentido de el derecho de huelga no es totalmente ilimitado, y viene delimitado precisamente porque no se dañen materiales de la empresa, ni en seres, ni a las personas. Realmente yo no sé qué se creen que vais a arrasar que vamos Telemadrid. A hacer. O sea, Telemadrid, yo la siento como mía, de verdad. No solo por esa triple condición que te decía antes, que también, sino porque llevo trabajando 20 años allí. Ha habido épocas de mi vida que he pasado más tiempo allí que en mi casa. Claro, ¿cómo vas a...? Aquello, cuando yo, si consiguen, que esperamos que no, esperamos tener la fuerza suficiente para parar todo esto, pero si al final me tengo que ir de Telemadrid, yo me voy a ir con lágrimas en los ojos, te lo garantizo. Yo no puedo hacer nada en contra ni de ese edificio, ni de las cosas que hay allí dentro, porque van a ir conmigo toda mi vida. Lo que se está hablando aquí no es de la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores, que también, uh-huh, sino la defensa de la propia Telemadrid. Efectivamente, la propia Telemadrid como la entendemos en la actualidad. Por lo menos, pues eso, con una plantilla que cada vez que se hace ahí algo, lo saca afuera, lo denuncia y hace que la población se entere. Porque se achaca que la plantilla, como dice el informe, que es tan grande, que sus sueldos son tan altos, que son los generadores de esa deuda de los 200 y pico millones. Y vamos a hablar contigo de algunas cosas. Por ejemplo, se habla de, por la publicidad, Telemadrid te ha perdido mucha audiencia. Eso, por supuesto, genera también en la publicidad, pero no solo que Telemadrid tenga pocos ingresos porque tiene menos audiencia, sino que incluso estos ingresos están mal gestionados porque las lleva, en vez de llevarlo la propia Telemadrid, se externalizó que la audiencia lo llevara una empresa llamada Multipar Madrid, en el que está participada por Enrique Cerezo. Y vamos a hablar un poquillo de las conexiones que tiene Enrique Cerezo con Telemadrid. O sea, Multipar, pues, la empresa de Cerezo, acoge los... Bueno, se le da la explotación de esta publicidad y ahí Telemadrid empieza a perder dinero que tendría que estar ingresando. O genera menos dinero de lo que debería. O sea, la gestión por los ingresos publicitarios, según entiendo yo, debería estar llevada por personal, por directivos de la propia Telemadrid. Es como si yo estoy contratado como operador de cámara y te contrato a ti para que hagas mi trabajo y yo mientras, pues no sé, paseo por Telemadrid, juego a la palabra dos en el ordenador y no sé. Y es lo que hicieron con esto y con otras muchas cosas. En el caso de Multipark, pues la gestión de los derechos publicitarios generados por Telemadrid, Onda Madrid, la página web, etcétera, está llevada por Multipark, una empresa en la que Cerezo tiene un tercio. Si no me equivoco, tercio, creo que es de Caja Madrid, Bankia, sí. Y el otro la propia Telemadrid. Y el otro la propia Telemadrid. Y ese conglomerado se lleva todos los años 1.600.000 euros. Un buen pellizco de la ya exigua cantidad que ingresa Telemadrid por publicidad. O sea, ingresa 16 y uno de esos millones ahí va a multiplicar. Sí, sí, porque hay más cosas, ¿no?, de las que hace Cerezo. En concreto, el dinero que se lleva Cerezo por parte de Telemadrid. En concreto, Cerezo se merece un capítulo aparte totalmente en toda esta película. Es, a mi entender, es el gran capo a nivel económico de todo el dinero que sale de Telemadrid. Hay que decir que hace poco también recibió dinero, en el 2007, el Atlético de Madrid, directamente en una época en la que el Atlético de Madrid estaba pues muy mal, recibió una cantidad de 200 y pico millones de euros, prácticamente la deuda casi que tiene Telemadrid. Aprovecharon el revuelo que se montó en torno a los derechos futbolísticos, o sea, a los derechos televisivos de los clubes de fútbol, en el que entró Rouras también hace unos cuantos años, y aprovechando ese revuelo se creó una sociedad instrumental totalmente para gestionar los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe. La mayor parte de ese pastel se lo llevó el Atlético de Madrid, y aquel contrato se firmó por 300 millones de euros. O sea, recuerdo que la deuda completa de Telemadrid no llega a los 260. Bueno, pues estos grandes gestores y estos maravillosos directores de todo lo público se dejaron 300 millones de euros en un contrato que ya en aquel momento y a la postre se demostró como totalmente ruinoso. De hecho, Telemadrid no emite partidos de fútbol porque están todos dentro de las plataformas de pago, que ni siquiera puede sacar. Precisamente cuando se empezó a clarificar todo aquel embrollo y demás, Telemadrid tuvo la genial idea de aparte de ese dinero que ya había soltado y que estaba soltando todos los años, sobre todo, insisto, para el Atlético de Madrid y Cerezo, metió, digamos, los derechos del Getafe y del Atlético dentro de la oferta que daba Roures con su plataforma digital. ¿A cambio de qué? A cambio de dar un partido que casi nunca era ninguno de los más importantes, los sábados, pero a través de otra cantidad suplementaria que se ponía. El negocio fue totalmente ruinoso. Y aquellos 300 millones de Telemadrid han ido saliendo en todos estos años religiosamente. Como decía una información también que leí, es curioso que una televisión que ya tiene problemas para financiarse y para pagar nóminas y demás, se permita el lujo de meterse en los derechos televisivos, que están totalmente fuera del mercado. Además, que tiene unos precios que no... Ya lo vimos en las Olimpiadas, cuando se achacaba a Televisión Española que lo iban a echar a pesar de la crisis, pero es que nadie quería, ninguna televisión quería comprar esos derechos por lo que costaban. Porque son... Y partido de la selección que no se han emitido porque son muy caros. Es una bomba de relojería que si no la gestionas a un nivel muy alto, te aboca a unas deudas tremendas. Y bueno, pues eso es lo que estos grandes gestores hicieron en ese caso. A mí me parece la gran mordida a Telemadrid, pero Cerezo, vamos, no se queda ahí. Cerezo es en este caso es coproductor o copropietario con Telemadrid de todas estas cosas y beneficiario del dinero que suelta Telemadrid. En otros casos es un productor que recibe de cine, que recibe dinero de Telemadrid para hacer... Pues mira, me estoy acordando justamente de Sangre de Mayo, la tercera película más cara del cine español, que sufragó prácticamente en su integridad Telemadrid con 15 millones de euros y que fueron directamente a las arcas de Nickelodeon, participada por una de las empresas de Cerezo. ¿Qué más es Cerezo? Supongo que también venderá sus películas. Sus propias películas, quitó del asiento preferente que tenía Frade en su tiempo, y desde hace un tiempo la mayoría de las películas que vemos en Telemadrid, que no han venido por la Forta, la asociación con las otras autonómicas, pues son todas del catálogo de Frade. Un alto cargo de Telemadrid, me acuerdo que ensalzó aquel acuerdo diciendo que es que controlaba prácticamente el 80% de las películas nacionales. Eso es totalmente falso. El catálogo de este señor llega raspadamente a los 6.000 títulos, de los cuales 2.000 son películas italianas, otras 1.000 son películas de bajo presupuesto americanas, y el resto pues navegan un poquito entre lo muy cutre del cine español y lo mediano tirando a abajo. Claro, sí, las películas de Cerezo no se distinguen precisamente. No creo que haya recibido muchos Oscars ni muchos premios por las películas. Te digo la verdad, no estoy muy enterado de los logros en premios de este señor, pero tampoco me importan demasiado. Otro de las partes donde se da mucho dinero es en el dinero que se paga, aparte de los trabajadores externos que ya están contratados, que son fijos, lo que se paga a colaboradores, por ejemplo, de las múltiples tertulias que tiene Telemadrid. Telemadrid pues se ha apuntado también al carro de las tertulias, de por la mañana en el Círculo, el programa de Alto y Claro con Curry y luego ya con Isabel San Sebastián, o los debates de la noche, o incluso los informativos. Todo ese con el ínclito Germán Terz, que también, que ya nos hemos enterado gracias al programa del Intermedio, que cobra casi 500 euros por sus dos o tres minutos de participación diaria. Algo increíble, vamos. Efectivamente, a cualquiera que se lo diga dice, yo he equivocado mi profesión. Yo tenía que haber sido Germán Terz. Y es que es verdad. Bueno, lo de Germán Terz, como ya ha salido así en muchos medios de comunicación, que es... Tú has dicho que lo sacó el Intermedio. Me gusta y quiero recordar que es precisamente porque nosotros nos encargamos de contactar con ellos y con otros medios para darles esta información. Luego son libres cada uno de sacarla o no. Pero y si bien es cierto que el Intermedio pues es uno de esos programas que normalmente están del lado de peleas como la nuestra, y entonces pues encontramos ahí bastante altavoz, afortunadamente. Sí, Telemadrid, al fin, esto de los tertulianos es un mal que se extiende en todas las cadenas, por desgracia, no es solo parte de Telemadrid, pero una televisión que tiene esta deuda y esta crisis tampoco se está haciendo mucho por limitar o por intentar buscar un formatos alternativos de tertulia o de información. Claro, o de información más real, porque... Vamos a ver, yo no voy a tirar aquí ahora piedras contra los programas de tertulianos, pero me parecen muy peligrosos, porque hay muchísima gente que se cree que eso es periodismo, y eso es dar la opinión de cada uno, nada más. Entonces, yo estoy casi seguro que ahora mismo hacemos una encuesta a nivel nacional de quiénes son los periodistas más importantes para usted de este país, y los 20 primeros que salen son tertulianos de los que vemos en estas mesas, y no están ejerciendo de periodistas. Bueno, son mayoría están dando su opinión. Claro. Nada más. Entonces, me parece peligroso que confundamos en este país, porque esto es algo muy de este país. Fuera de España estas cosas se ven de otra manera. Y aquí estamos confundiendo lo que es la opinión demasiado y con demasiada facilidad, aceptándolo con demasiada facilidad, confundiéndolo con información. Sí, porque aquí se contrata al tertuliano para el día siguiente, independientemente de lo que pueda ocurrir. No se llama a una persona porque sea experta en un tema o pueda hablar un tema, no. Los jueves va... No sé, va Alfonso Rojo, los martes va... Por ejemplo, tal. El caso de Carmen Tomás es paradigmático. Carmen Tomás, casi siempre que la vemos en la tele, la verás rotulada como experta en economía. Y ella misma, oído a ella misma, ha reconocido varias veces que ella no tiene ni idea de economía. Lo ha dicho con esas palabras, porque como tiene esa verborrea tan de la calle ella... Pues dice de ella misma que ella no tiene ni idea de economía, pero que tiene varios amigos economistas, que yo me atrevo a reducir a uno, que le cuentan y que por eso sale ahí diciendo y dando esas opiniones. ¿Es paradigmático o no? Esta gente que se sienta en estas tertulias, que además crean tanta opinión, por eso me parecen tan peligrosas, se permiten el lujo de hablar con una ligereza, en algunos casos, de temas que a otra gente le resultan muy importantes, que a mí realmente me asusta y me ha llegado a asustar. Mira, simplemente y me voy a remontar un poquito a hace unos cuantos años, cuando empezaba Curry Valenzuela a hacer su Alto y Claro en Telemadrid. Yo trabajaba por la tarde y yo no hacía ese programa, que era más bien de mediodía. Sí. Yo entraba como a las 4 a trabajar. Y un día que comiendo, lo estaba viendo, no llevaba mucho tiempo en antena y demás, y bueno, pues estaban hablando de unas redadas que estaba haciendo la policía, bueno, redadas. La policía, en tiempos de ETA, aquí en Madrid, periódicamente peinaba diversos distritos y buscando pisos alquilados. Pisos alquilados recientemente. Entonces, sobre todo cuando les cantaba algún apellido vasco o cosas así, pues iban allí y, bueno, pues preguntaban a la gente que si... Bueno, les investigaban un poco. Entonces, de repente, el programa de Curry Valenzuela lo descubre, que acaban de hacer una redada en ese sentido. Y hablan así varios tertulianos de ello, y sin cortarse ni un pelo, Curry Valenzuela mira a cámara, que lo recuerdo en un plano medio, mira a cámara con esa sonrisita de abuela amable que ponía a cámara, y dice... Pues ya lo saben ustedes, si les viene una pareja de chavalitos vascos o que aparenten ser vascos, no les alquilen el piso. Mira, o sea, yo estaba comiendo y te juro que me levanté, se me atragantó, me echaba las manos a la cabeza, verás tú la multa que vamos a tener que pagar por lo que acaba de decir y demás. Bueno, pues no pasó nada, aquello fue a más, nuestra capacidad de asombro ha sido superada ampliamente muchas veces y claro, de aquellas aguas estos lodos. Ahora la audiencia nos ha dado la espalda, eso ha provocado una caída de audiencia de ingresos publicitarios muy fuerte y sin embargo estos señores... arguyen esto como el motivo de que nos tengan que echar al 80% de la plantilla. Sí, como jugada es perfecta. Hay que decir que también Telemadrid a la hora de gestionar esto ha sido bastante, bastante tonta porque ha generado, sobre todo a raíz de Esperanza Aguirre cuando se concedieron la licencia de TDT, una serie de cadenas rivales en el espectro ideológico de la propia uh-huh. Telemadrid. Y es que ahora Curry Valenzuela, que antes estaba en Telemadrid, ahora tiene un debate a la misma hora en otra cadena, uh-huh. llevándose parte del público de Telemadrid, está Intereconomía, sí. Están todas las cadenas, incluso hasta para decir, bueno, voy a hacer una televisión de un marcado carácter político, pero se ha creado ella misma sus propios rivales a la hora de competir por ese mercado. Porque en realidad, o sea, esa es una de las demostraciones de que en realidad lo que es la salud como empresa de Telemadrid nunca les ha importado. Ellos solo ven, no solo Telemadrid, sino, o sea, miremos un poquito todo lo público y cómo lo hacen en otros sitios, en educación, en sanidad, en justicia. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Telemadrid, con un pequeño añadido, que quieren quedarse controlando los contenidos. Uh-huh. Ellos sí saben, aunque la población española quizá estamos un poco perdiendo el apego por nuestros informadores, pero ellos sí saben que es algo muy importante controlar la información que le llega al ciudadano y no quieren soltar ese último núcleo de control. Sí, ahora hablaremos por un eso poco se reservan... de lo que va a ser Telemadrid. También vamos a hablar un poco de esta idea, otra de las mentiras que se nos cuentan todos los días, de la gestión privada es mejor que lo público y externalizar significa pues mejorar la gestión. Vamos a hablar de casos concretos, porque ya hay servicios que están externalizados en Telemadrid y bueno, a ver, que nos cuentes un poco a ver si estos servicios que son algunos de cámaras, ¿no? Y de NGs, de unidades, de unidades móviles que están ya externalizadas en la empresa Sequoia. La empresa uh-huh. en la que trabaja... CBM, Sequoia a través de CBM. A través de CBM, Sequoia, que es uno de los consejeros delegados, como todo el mundo sabe, Miguel uh-huh. Ángel Rodríguez, que Sequoia es una de las que aspira a coger parte del pastel de Telemadrid. Uh-huh. Hay otras empresas también, bueno, incluso a Federico Jiménez Los Santos, también se ha postulado... Coger. Pero bueno, en el caso de Sequoia ya está ahí metida, y en la gestión de Sequoia, en el servicio de NG, tú eres cámara, uh-huh. ¿El servicio que hace sale más rentable que el servicio que realizáis vosotros? Eso es prácticamente imposible. Yo soy un operador de cámara. Sí. Sequoia a través de CBM cede 8 operadores, por ejemplo, vamos a hablar del contrato del año pasado, que eran la parte central del contrato, eran 8 operadores diarios a razón casi, no voy a decir los 100.000 euros anuales, pero se quedaba como en unos 95.000 euros anuales. Sí, Telemadrid paga 95.000 euros por operador. Por cada uno de esos operadores. Por operador. Y en este caso el sueldo de un operador normal está en torno a Yo estoy en los 26.000 brutos al año. Es decir, nosotros salimos, nuestros sueldos son 1.500 euros al mes. Sí. Y de pasar de eso a prácticamente cuatro veces más, si se quieren reír de nosotros, que nos lo digan a la cara. Sí, o sea, pero, el modelo de gestión, pero en cuanto ven los números reales, pagar 90.000 por algo que cuesta 26.000 y luego al uh-huh. operario en cuestión pues le pagarán un sueldo que será mucho muy inferior a sí, bueno, 1.000 euros. Ese es el modelo general que quieren implantar. El margen de lo que se llevan todas estas empresas, ¿no? Ese ahí está el secreto. Ahí ¿no? es donde el... ese diferencial uh-huh. es lo que se embolsa. Pues en este caso Miguel Ángel Rodríguez, Ernesto Sáez de Buruaga, que tenía una empresa que se llama New Atlantis, que también le dio buenas mordidas a Telemadrid en el pasado y que fue absorbida por Sequoia, y pues el cargo de Telemadrid y el político de Telemadrid que luego pongan el cazo diciendo, mira lo que te he dado, ahora quiero mi parte. Esto es prácticamente una película de mafia. Sí, sí, vamos, hay otras productoras también, Vértice, que es otra de las uh-huh. que quiere, que es, en este caso pues tiene también a Josep Piqué como uno de sí, como sí, uno sí. De sus consejeros, en fin, que ya hemos visto y este mire, tipo de mires negocio... donde mires, solo ves afines, familiares, amigos y compañeros de pupitre. No verás otra cosa. ¿Y qué es lo que quieren hacer con Telemadrid? Estas personas, los trabajadores que se queden, ¿qué tipo de programación va a ofrecer Telemadrid cuando pierde el 80% de sus trabajadores? ¿Qué tipo de programación puede ofrecer la cadena? ¿Cuál es la que está en el informe que van? Evidentemente, con el 20% de los trabajadores, algo menos, que se quedan, que encima ese 20% no son de los trabajadores que hacemos la tele uh-huh. diariamente. Los que la hacemos vamos todos a la calle. Entonces, evidentemente, en ninguna cabeza con dos dedos de frente puede caber que Telemadrid pueda subsistir y que vaya a seguir solo con ese 20% de gente que prácticamente casi todos son mandos directivos. Lo que se va a hacer a partir de que no me echen a mí y a mis compañeros, pues es muy claro, contratar empresas externas de todos estos amigos de los que hemos estado hablando, que den el servicio de Telemadrid más caro para los madrileños y sacar todo ese dinero a manos privadas. Ya está. Es el mismo modus operandi que tienen, que perpetran en otras empresas, en la sanidad, muy parecidas. Hacen, no, es efectivamente. El mismo modelo de la sanidad o el que quieren hacer también con la educación es un poco ese mismo, sacar dinero de lo público, pero no es que una empresa diga, bueno, yo me llevo el dinero que genere por los anuncios en Telemadrid, ¿no? ¿O no sí, es... como hasta ahora. No, ya, o sea, digamos que han pasado a expoliar Telemadrid a quererlo todo y encima que no quede nadie que pueda denunciarlo y que pueda decir, oigan, miren, está pasando esto. Ese es el plan, básicamente. ¿Y qué medidas se pueden tomar? En la Comunidad de Madrid no se puede tomar ninguna medida legislativa porque no. la mayoría absoluta la tiene lo que se ha hecho es justo todo lo contrario. Claro, se ha legislado para que se pueda hacer un ERE con trabajadores fijos de plantilla, que eso no se podía hasta ahora realizar. Ha modificado la reforma laboral. No quiero decir que solo sea para el caso de Telemadrid, pero les ha venido fantásticamente. Modificaron la ley del audiovisual, que ya la habían modificado hacía dos años y, sin embargo, este mismo año la han vuelto a modificar para que cualquier traba administrativa que antes pudiera existir para estas privatizaciones ya saltársela. Y encima ahora están esgrimiendo mucho la última ley que prohíbe a los entes públicos tener déficit. Como si tener déficit fuera tan difícil de demostrar, aunque no lo haya. Haciendo todo este tipo de maniobras de ingeniería económica a las que nos tienen tan acostumbrados. Sí, no solo la mala gestión de Telemadrid, hemos visto antes pues derroches como lo del Atleti, uh-huh. la duplicidad de las plantillas que han ido pues generando un poco toda esa deuda, sino que no se cuenta si en Madrid tenemos empresas como Metro de Madrid, como la sanidad, que puede que no con el dinero que generan ellas mismas no se pueden mantener, pero es que hay que ver el dinero que esas empresas generan por, y que vuelve a la comunidad por otros lados. Efectivamente. En un hospital, si alguien está sano, va a trabajar, va a generar dinero y vuelve a trabajar después de dos días que está en el hospital, vuelve a trabajar, genera dinero que va para la comunidad. En el metro, si tú tienes metro, vas a el centro de Madrid puede mantener empresas en el centro de Madrid porque existe el metro. Si no existiera, esas empresas tendrían que buscarse otro sitio porque no hay sitio físico para meter 2 millones o 4 millones de coches en el centro todos los días. Evidentemente. Y eso es un dinero que vuelve, que vuelve y a la comunidad de Madrid. Y en el caso de Telemadrid, Pues, por ejemplo, pues tiene que ser la ventana de claro, todo la ventana eso. Ventana al mundo de precisamente, Madrid. Claro. Hemos sí. visto uno de los grandes ejemplos de esto que estás diciendo lo tenemos en las procesiones de Semana Santa. Con la llegada de Gallardón al gobierno de la comunidad, tuvimos en Telemadrid a Francisco Jiménez Alemán. Bueno, no justo desde la llegada, pero un poquito más adelante llegó a Telemadrid Francisco Jiménez Alemán. Que venía del ABC de Sevilla, o sea, digamos, sí, por lo menos había estado en un medio de comunicación. Sí, era el anterior director era de un marcado carácter, lo que a ellos les gusta llamar gestor, que ya intentó en su momento lo que ahora se está culminando, pero que no pudo hacerlo precisamente pues por ciertas protecciones legislativas que existían. El siguiente en llegar fue Jiménez Alemán. Todos nos alegramos mucho de que llegara un periodista. Será del sí, pero un sesgo que un tenga y demás esto, pero era un profesional. Y con él se notó muchísimo un cambio a mejor en Telemadrid en ese sentido. Y pues quería introducir que precisamente con la llegada de este señor, Telemadrid empezó a dar una programación religiosa. O sea, se puede decir de muchas maneras, una programación un poquito más fijándose en los actos de la iglesia, etcétera, etcétera. Con ello empezamos a dar las procesiones de Semana Santa. Yo di aquellas, como operador de cámara, di aquellas primeras procesiones, aquellos primeros años, no iba nadie. O sea, las procesiones de Semana Santa en Madrid las seguían unas cuantas señoras ancianas vestidas de negro, etcétera. Nos imaginamos la estampa y de verdad, cuatro. Había veces que el recorrido iba más rápido pues porque no había absolutamente nadie siguiéndolo y entonces pues llegaban a una esquina donde a lo mejor había allí 15 o 20 personas recibiendo al paso. Pero no las veía nadie. Empezamos a darlas, se empezó a dar en el Madrid Directo. Se hacían programas especiales con las procesiones de Semana Santa. Intentábamos esquivar que no se viera que no había nadie. Y muy poquitos años después, las procesiones de Madrid son, atraen ya a gente de fuera, con lo cual los comerciantes de las zonas donde discurren están encantados, la asistencia a hoteles y demás subió sube en esos días, etcétera, etcétera. A mí me parece uno de los grandes ejemplos de para lo que sirve una televisión autonómica, aunque no dependa de la difusión de una lengua como pueda ser la vasca o la catalana o la gallega o la valenciana. Sí, generar en este caso como es turismo, bueno, y lo que ellos llaman, lo que les encanta llamar retorno a la sociedad, pues efectivamente, o sea, sí, esa es la labor que tiene que hacer. Lo hemos visto muchas veces en Madrid Directo, por ejemplo, cuántos restaurantes, cuántos teatros no han dado a conocer sus espectáculos, efectivamente, a conocer su cocina, claro, gracias a programas como, bueno, yo Madrid Directo, no recuerdo cómo se llama la reportera que luego pasó a España Directo, pero había una reportera que estaba todos los días comiendo. A mí me daba una envidia. A mí me daba una envidia. Una envidia. Digo, joder, esa mujer, cómo se pone todos los días. Qué trabajo. Decir, oye, sí, ¿a qué restaurante voy a comer? Claro, pero es... Pero estaba generando eso, pues ese restaurante se daba a conocer. Es para lo que tiene que servir una televisión, no solo los negocios de la capital, sino pueblos de alrededor de... O sea, Madrid no es solo lo que es la ciudad de Madrid. Hay un montón de pueblos que han visto una cámara de televisión y han visto algo de lo que pasaba en su pueblo desde que existe Telemadrid. Como la entendemos hoy en día, o sea, a partir del 1 de enero, si esta gente consigue perpetrar esto que están queriendo hacer, nos olvidamos de lo que son los pueblos de Madrid. No es Te quería preguntar, Alberto, ¿qué es lo que se puede, lo que te preguntaba antes, qué es lo que podéis hacer? ¿Se puede llevar a los tribunales? Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros vamos, lo que se puede hacer es muy claro, plantar batalla. Uh-huh. O sea, lo que no podemos permitir, ni como trabajadores de Telemadrid, ni como espectadores, ni como ciudadanos de Madrid, es que esta gente se salga con la suya. O sea, el plan es muy claro. No podemos quedarnos con los brazos bajados. ¿Qué se puede hacer? Pues infinidad de cosas, sobre todo, o sea, la inmensa mayoría orientadas a alertar a la población de lo que esta gente está haciendo. Que por lo menos no se vayan de rositas, que, uh-huh, que toda la sociedad sepa los nombres y apellidos de la gente que ha expoliado Telemadrid y que se la ha quitado de sus manos, que debería ser suya. Eso por un lado. Por otro lado, pues todas las vías judiciales que se nos permitan. Sabemos que lo tenemos muy difícil, pues porque ellos legislan, ellos modifican artículos de las leyes que quieran, y luego llegas a los tribunales y resulta que donde antes te podías agarrar a esto ya no lo tienes y demás. Pues vamos a ver, porque la pelea en tribunales hay que confiar demasiado, a mi modo de ver, en la buena intención de un tercero, que es un juez, que bueno, pues que a veces pues puede ser razonable y otras veces no tanto. Puede dar un veredicto y que luego se cambie la ley, como está ocurriendo. Está claro. Entonces, bueno, pues es un terreno que nos puede resultar un poquito más incierto y un poquito más pantanoso. Pero desde luego les vamos a plantar cara en todos los escenarios en donde podamos. Bueno, Alberto, nos has dicho muchas cosas, nos has contado mucho de cómo funciona, de cómo se ha ido generando esta duda y de cómo funciona realmente Telemadrid, y lo que esperamos es que la próxima vez que vengas como trabajador de Telemadrid. Que siga siendo así, ¿verdad? Que siga siendo así. Yo estoy convencido de que tiene que ser así. Si no, no creo que me pudiera levantar todas las mañanas de la cama. Pero en mi ánimo, desde luego, está en defender aquello con uñas y dientes. Pues os deseamos que todo, desde aquí de Onda Merlín, queremos que Telemadrid siga siendo una televisión pública de calidad y que podamos ver una tele de calidad y que podamos escuchar una radio, una buena radio, Alberto. Estamos todos con vosotros. Muchas gracias. Y nada, esperamos que sigáis vuestros deseos. Que sigáis viniendo por aquí, eso, como trabajadores de Telemadrid. Muchas gracias.